Maurito Monteiro, sé que tenés información. Bienvenido a la segunda mañana kermesera. Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo y a toda la audiencia nuevamente. Sí, estamos un poco cubriendo lo que está pasando en la paritaria provincial, en la reunión paritaria convocada por el gobierno provincial. Lo que se puede decir ahora es que hubo un anuncio sin sorpresas de un bono de 300.000 pesos para pagadero en enero y un cuarto intermedio para el mediodía. Esa es la noticia de último momento. El gobierno provincial ofreció un bono de 300.000 pesos para los estatales, que siempre se paga en la complementaria de enero, más o menos el día 14. Sin más sorpresas que esas, no solamente se ciñeron a ese anuncio, sino que no anunciaron más que eso, y lo que podía llegar a ser una sorpresa pensando en la medida de fuerza, por ahora no es así. Y en este caso los gremios docentes, que es donde estuvimos participando de la paritaria, lo que pidieron es un cuarto intermedio para analizar esta propuesta que hizo el gobierno provincial, convocar a través de una reunión por Zoom a las distintas a los distintos sectores de la docencia que tienen representación en los trabajadores y trabajadoras para analizar esta propuesta, y al mediodía se van a volver a reunir. El gobierno provincial no se movió de esa propuesta, y sí, en base a los pedidos que hizo la docencia respecto a algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con cómo impactan estos 800.000 pesos de sueldo garantizado en algunas categorías, dijo que lo tenían anotado, que iban a armar mesas de trabajo durante el mes de diciembre, pero no más que eso. Por eso es que no hubo sorpresas en esta reunión paritaria, por lo menos en la docente, y habitualmente es el mismo la misma propuesta para la mesa intersindical. Se anunció el bono, se va a pagar en enero, y lo que sí dijo el gobierno provincial es que hay una preocupación puntual respecto al presupuesto a nivel nacional, porque dicen, entre otras cosas, que posiblemente no se trate el presupuesto, no haya un presupuesto 2025, y van a readecuar el presupuesto 2024, y en eso es donde está apuntando el gobierno provincial, que posiblemente no vengan recursos más que los que están viniendo durante este año, y hay una preocupación concreta del gobierno provincial pensando en las próximas paritarias. Así que lo que se anunció o se ofreció es un bono de 300.000 pesos que se va a pagar en enero, y sí explicaron que nuevamente el gobierno provincial el 23 va a pagar el sueldo y el aguinaldo de este mes, que va a pagar el bono a mitad de enero, y finales de enero va a pagar con el sueldo de los primeros días de febrero la inflación de noviembre y diciembre. Esa explicación la volvieron a dar porque no había quedado clara en la última reunión paritaria, y no se mueve de ahí. Veremos qué sucede en estos días, y sobre todo qué está sucediendo en este momento en la Casa de Gobierno, donde se reúne la intersindical, y ahí sí hay un poco más de agite, porque los trabajadores y trabajadoras del sector de judiciales un poco coparon el tercer piso, están todos y todas las trabajadoras y trabajadoras en los pasillos de la Casa de Gobierno, esperando que salgan los representantes gremiales de la mesa intersindical. Así que en un ratito también les voy a contar qué está pasando en ese lugar. Por ahora la mesa paritaria docente se pasó para el mediodía porque pidieron un cuarto intermedio. Bien, Maurito, si bien dijiste que bueno, esto va a continuar luego al mediodía y se sabrá con más precisión qué piensan los gremios, ¿auscultaste algo en las caras respecto del bono puntualmente? Ya está claro que la cuestión del salarial de fondo el gobierno no quiere tratarla, pero respecto del bono, ¿mediste alguna reacción como para saber si fue satisfactoria o no? Por lo menos en las reacciones que se miraron ahí cuando hizo el anuncio Adrián García, las representantes de UTELPA, se vio satisfacción, o se vio que era un bono o es un número considerable, porque recordemos que el anterior bono del año pasado fue de 120.000 pesos, es de 300.000, así que más del doble del último que se dio. Y hay satisfacción por eso, pero también recordemos que el bono es por única vez. Sí, obvio. Es una ayuda para el mes de enero, y ya después del mes de febrero volvés a cobrar el sueldo pelado o el sueldo con los aumentos y nada más. Saben que el bono es un pequeño parche que es necesario, por supuesto, y que mucha discusión respecto al bono no hay. Es más, lo hablábamos hoy más temprano con nuestro compañero Pali Cucharini, y la verdad que hasta el gobierno provincial un poco subestimaba esto del bono. Ahora convocaron a una paritaria porque también hay una medida de fuerza en el medio. Entonces también le dieron un poco de entidad, un poco más de seriedad al anuncio de este bono, que es de 300.000 pesos, que no es nada despreciable para un trabajador y una trabajadora, pero eso saben que se paga una sola vez y es como una especie de suma fija que no va a la jubilación ni por supuesto que tiene cargas sociales ni mucho menos. Así que hay una satisfacción respecto a eso, pero también UTELPA quiere discutir otras cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo o también pensando en el año que viene un porcentaje aún mayor para que ese sueldo garantizado de 800.000 pesos sea un poquito más alto. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, en este caso desde la paritaria, ahí estuvo escuchando al minuto a minuto lo que fueron negociando el gobierno provincial y los gremios. Van a volver a reunirse después del mediodía. La oferta es única, un bono de fin de año, de principio del año que viene en realidad, por 300.000 pesos.